Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro miércoles más en FM La Tribu. Saludo a toda la gente de FM La Tribu, a Dayana, a Leandro, a Gustavo, a Sole, a May, a todos, porque de la forma que estamos trabajando ahora en la radio, unos son los que reciben el programa, otros son los que lo ponen, con otros son con los que hablamos, así que bueno, saludo a todos. Estamos ya en, si no me equivoco, son 154 días, es decir que ya más de 3 cuarentenas y estamos entrando en la cuarta cuarentena, ¿no? Que existe, más allá de que haya, que sea muy flexibilizada, existe, ¿no? Acá en la ciudad se abren determinadas cosas, eso hace que haya más gente en la calle. En la provincia no se abren, pero igual hay mucha más gente en la calle. Cualquiera que vaya por donde sea, por San Martín, por Isidro Casanova, va a haber mucha gente en la calle. Y también acá en la ciudad de Buenos Aires, ya que se abrieron algunas otras cosas más y pienso que se van a seguir abriendo más comercios en estos días. También quiero agradecerle a... Hice un silencio acá. Quiero agradecerle a Camilo, que está acá y que hoy la verdad que en este programa va a participar bastante, él no solamente de la parte de grabaciones, sino por algunas investigaciones que hicimos. Así que agradecerle también a Camilo y después ustedes lo van a escuchar como siempre al aire. Y bueno, vamos a tener un programa que yo te diría que te quedes pegado en la radio. Va a haber un reportaje con Eduardo Sartelli. Eduardo Sartelli es doctor en historia de la Universidad de la UBA y también de La Plata. Y realmente sus análisis son muy coherentes. Las veces que lo hemos sacado, ahora hacía un tiempo que no hablábamos con él, más de 9 meses. Las veces que lo hemos sacado, él mantiene una coherencia. Es un hombre de lo que se puede llamar la izquierda revolucionaria, pero con determinada coherencia, ¿no? Cosa que cada vez falta más en el terreno político. Así que también te digo, escuchá después que vamos a hablar con él, vamos a hablar de todo, pero fundamentalmente de qué pasó en la marcha, ¿no? En la marcha esta del día lunes y a partir de ahí qué proyectos hay, bueno, de todo eso vamos a hablar. Un poquito sobre la marcha el día lunes, aunque ustedes deben estar aturdidos ya de tanto discurso y de tanto hablar de esto, pero a mí me parece que siempre se puede decir alguna cosa que no se haya escuchado en otro lado, o por ahí que sí se haya escuchado, pero que se da con otro discurso, con otra mirada. Por ahí esto tiene que ver un poco con nosotros, con los periodistas, que siempre queremos opinar, más cuando pasa una cosa de este tipo. Pero pensaba que era bueno que charlemos un poquito, más allá que después tenemos cantidad de temas que los vamos a ir desgranando y hablando de a poco. La marcha que se citó el día lunes por las redes sociales, fundamentalmente, fue una marcha cuya consigna original fue contra la reforma judicial. Y ahí se mezcló, porque es evidente que muchos argentinos, inclusive los que fueron a la marcha, creen que este sistema judicial es un desastre. Pero también creen que este es el peor momento para debatir sobre un sistema judicial. ¿Por qué peor momento? Porque estamos en pandemia, ¿no? Estamos en cuarentena. Así que debatir esto es tan urgente para debatirlo ahora. Y también porque sabemos que Cristina Fernández de Kirchner tiene que ir a varios juicios orales, que ya prácticamente se probó que cómo robaba, por decirlo de alguna manera, cómo se corrompía, cómo había un plan sistemático para saquear las arcas del Estado durante el gobierno kirchnerista, y que evidentemente la reforma de la justicia viene para ver cómo se la puede salvar a Cristina. Esto no quiere decir que no pueda haber habido en la época del macrismo otros casos de corrupción, o casos de ayudar amigos, o lo que se te ocurra, como fue Panama Papers, como fue el tema del correo, o de las autopistas. Pero bueno, en el gobierno peronista de Cristina Fernández sabemos que todo estaba organizado con los grupos económicos, con los con las corporaciones de la obra pública, estaba todo organizado. Así que bueno, es más o menos lo que salió la gente, más allá de algunas cosas que uno cuando las ve realmente le cae mal, cuando hablan en contra, reportean a uno que habla en contra de la cuarentena y es anticuarentena, o reportean a otro y habla de Venezuela y Cuba, fundamentalmente Cuba. De Venezuela está bien, porque realmente es un desastre el gobierno venezolano, y es realmente ahí no hubo revolución ni absolutamente nada, pero por ahí en sí justo que se lo nombre a Cuba también, o alguno que pueda aparecer reivindicando a los militares. Bueno, todas esas cosas que algunos medios aprovechan para tratar de mostrarlas. Pero la realidad, que la mayoría de la gente fue contra la reforma judicial, y en menor medida, porque se escuchaba en la marcha, se agregó el fuerte ajuste que hubo, que este gobierno le metió a los jubilados, con el cambio, con sacando la fórmula, suspendiendo la fórmula y dando por decreto. Hay jubilados que van a perder cerca del 17%, es decir, hasta el 17% de jubilados que van a perder, y el que menos va a perder un, que es el jubilado de la mínima, entre un 7 y un 8%. Así que Ahí también mucha gente, por eso todos dicen, y había gente mayor y salieron justamente por eso, y otros también salieron por la situación económica, es decir, hubo cantidad de gente que salió por determinados motivos. Muchos lo quisieron meter solamente en esto, que no estaba bien que se hiciera la marcha por problemas sanitarios. Hubo en esto diferencias, por ejemplo Larreta, Quirós y Rubinstein, que fue el secretario de salud del gobierno de Macri, desaconsejaban que la gente vaya a la marcha, pero bueno, alguna gente lo hemos visto fue, no es una marcha para ningunearla. A mí me parece que el gobierno tiene que escuchar lo que se dijo en esta marcha. Yo soy de aquellos que, aunque a esta marcha no he ido, creo que toda la gente tiene derecho a protestar en las calles, sea tenga la ideología que tenga. Así que no puedo estar en contra de una marcha, porque no puedo estar en contra de ninguna marcha. Tampoco estoy en contra de la marcha que se hizo ayer martes, de las dos marchas que se hicieron por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que una hecha por el Bloque Piquetero Nacional y otra hecha por un sector del Partido Obrero, La Tendencia, con el MAS, que fueron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco estoy en contra de... Yo no estoy en contra de marchas. Yo creo que el pueblo se tiene que expresar en las calles y está bien que se exprese. Que es un momento difícil y bueno, espero que esto no tenga ninguna consecuencia, ¿no? Que dentro de 15 días la situación esté más o menos como está ahora, acá con los casos en la ciudad de Buenos Aires. Y también creo que no hay que desinformarle a la gente, porque en muchos lados que las marchas fueron muy masivas, no están con el mismo problema que tenemos nosotros acá en el AMBA. Así que el pueblo, o un sector del pueblo, se expresó en las calles y esperemos que el gobierno saque alguna conclusión positiva. No creo que esté bien que ayer se haya discutido la reforma judicial ya en las comisiones, en el Senado, en un plenario de comisiones. No estoy de acuerdo. Me parece que creo que es un tema que en ese tema creo que la mayoría, aquellos que no formamos parte de ningún bando, creo que estamos, la mayoría estamos en contra de la reforma judicial. Insisto, en este momento, porque ustedes me habrán escuchado varias veces decir qué opino yo de esta justicia. Me llamó la atención como titulaban algunos medios, me llamó mucho la atención Página 12 y C5N, ¿no? Porque marcha en todos los lugares, lo que decían era que era una marcha anticuarentena, era una marcha de los contagiadores. Es decir, si piensan que así, con esta con estas palabras y esta subestimación al pueblo argentino, sobre todo clases medias, medias bajas, y al resto también, a todo el pueblo, si piensan que así se logra algo, yo creo que no, que están totalmente equivocados, que lo peor que pueden haber hecho es eso. Y ni que hablar lo que hizo Página 12, AM750, C5N, que organizó que de nuevamente el aplauso para los enfermeros, para los médicos, para el personal de salud, contraponiéndolo a la marcha. Grueso error. Grueso error porque todos tenemos ganas de volver a aplaudir a los enfermeros cada vez más y a los médicos por todo el trabajo que están haciendo y a la gente de que los esencial, a la gente de los comercios, a todos nos da ganas. Pero ¿saben qué pasó? Bastó que lo promoviera Página 12 y que lo promovieran los medios kirchneristas para que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no se haya escuchado. En mi barrio, Boedo, ni un aplauso. Ni un aplauso. En otro barrio que pude constatar, no existieron tampoco los aplausos. Así que, error. Como error también, algunas cosas que se dijeron antes de la marcha. Alberto Fernández pidiéndole a la policía actual actuar para garantizar el aislamiento, lo dijo, y chicaneando, por supuesto, como lo hizo en la marcha de los 3 años por Maldonado. Es decir, pedía de alguna manera represión. Se saltió que la marcha no se había reprimido, la de Maldonado, que se empezó a reprimir a un grupo de personas, lo cual es repudiable, pero después que se colocaran unas bombas Molotov ahí en un edificio de la gendarmería, y por supuesto que la policía, actuando como actúa siempre mal, detuvo a la gente que después la tuvo que liberar y reprimió a la que no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, Fernández más o menos pidió eso, que la policía actuara contra la gente de la marcha. Por suerte hubo algunos forcejeos, hubo algunos casos de violencia que se repudian, como esta youtuber influencer, como se dice ahora, que le tiró los huevos y que después se jactó de tirarle los huevos a C5N, por lo cual después la demoraron. Bueno, hubo algunos casos así, pero en general la marcha fue en orden. Y por más que no me hayan gustado algunos de los discursos que se dijeron, creo que otros estuvieron, como bien dije antes, estuvieron bien, como reclamar por la jubilación, reclamar porque no se modifique ahora la justicia y reclamar en contra del plan económico que se está llevando durante el aislamiento. Bueno, y para terminar con esta entrada, quiero que escuchen dos cositas, porque en donde se ve que esta no es la manera de tratar algunos temas, y me parecía que había que poner las dos caras, ¿no? Por un lado, dos personas que llamaron a la marcha, que se aislaron, que tienen coherencia, fundamentalmente uno, hablo de Luis Brandoni, que fue a la marcha con Lombardi, hicieron un corralito, estuvieron distanciados, y que tienen, que mantienen coherencia. Lo que dijo Brandoni ahora lo viene diciendo desde que se fue al exilio en los años 70, cuando el brazo armado del loperreguismo, las 3A, lo obligó a exiliarse porque lo iba a matar. Brandoni siempre defendió la república y la democracia. Después yo no coincido con miles de cosas que él hace, pero en este caso su discurso es coherente con toda su trayectoria, hay que decirlo. Así que vamos a escuchar un segundito a Brandoni y a Lombardi, que explican por qué están en la marcha. Separados, por favor. Libremente, sin violencia, pero con el derecho a hacer escuchar la voz. Eso, de eso se trata. Nada más. Muchas gracias. Un argentino cada 2 metros. Un argentino cada 2 metros. Sepa el gobierno escuchar. Sepa el gobierno escuchar. Sepa el gobierno escuchar que hay que no decimos no a la reforma judicial, que decimos no a la impunidad de los corruptos, que en los próximos 6 meses no podemos agregar más elementos de tensión a los argentinos, somos pacíficos, ejerciendo el libre derecho a protestar, cuidándonos con el aislamiento social, porque somos responsables. Pero la forma de salir es con libertad responsable y no con formas autoritarias. Bueno, eso decía Brandoni y Lombardi. Y después el otro, y acá voy a las cosas que me parece que así no sirve. Que me disculpe Grabois, pero esto no sirve, Grabois. Me extraña, porque Grabois es un hombre que ha defendido a los manteros, que todos, yo también lo defiendo, pero si hay alguien que trabaja ilegalmente son los manteros, que hay una ley que les prohíbe que prohíbe que vendan, y él los ha defendido como yo los he defendido. Entonces no puede decir esto que dice. Escuchen esto que dice. Yo creo que la libertad de expresión y el derecho a la protesta está por encima, ¿no?, del derecho a la libre circulación. La salud pública, es un bien muy superior a hacer este tipo de cosas en un momento donde es obligatorio no hacerla. Entonces, acá lo que hay que hacer es aplicar la autoridad. Y aplicar la autoridad sin represión. Por ejemplo, penalizando económicamente a quienes están haciendo una cosa de estas características, poniendo en riesgo no la circulación, la salud y la vida del resto de los argentinos. Es decir, que haya autoridad, dice el Grabois, y que les tomen la chapa a los autos que fueron a la marcha, porque había muchísimos autos, ¿no? Es decir, había muchos más autos que la gente que estaba caminando, y que los autos eran de alta gama. Yo vi me seguí casi toda la marcha en C5N y en TN y en A24 para ver cada uno qué zócalo ponía y qué decía. Y la verdad que había autos de alta gama, no voy a decir que no, pero la mayoría no eran autos de alta gama. Y pueden ver fotos, yo vi autos que tienen más de 10 años, 15 años. Así que eso, me parece que si el gobierno piensa como piensa Grabois, y bueno, vamos a tener muchos problemas de acá en adelante, porque las movilizaciones van a ser muchísimas. Muchísimas van a ser las movilizaciones. Sobre todo teniendo en cuenta que Alberto Fernández en algún momento con muy buen tino dijo que si él no hacía las cosas como había prometido, que la gente saliera a decírselo a la calle. Bueno, ya le dijimos, por ejemplo, que él había prometido aumentar las jubilaciones, y en realidad con respecto a la fórmula que había en el 2017 las bajó. Así que bueno, todo esto es un resumen más o menos de este tema, y ahora vamos a escuchar una canción de allá del fines de los 90, cuando empezó este programa hace 30 años, que sonaba mucho en los medios. Era un tango muy conocido, pero que estaba modificado y cantado por Los Piojos. Lo escuchamos, Gira Gira. Cuando la suerte que espera irá fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Ni fe ni yerba de ayer secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes atrás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano ni una ayuda. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Estamos comunicados con Eduardo Sartelli. Eduardo Sartelli es doctor en historia y para nosotros es un gusto poder consultarlo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, tirando como toda Argentina. Bueno, la universidad sigue trabajando, ¿no? Sí, la universidad sí, la educación en general sí. Eduardo, queríamos consultarte sobre el momento político que estamos viviendo. Quisiera que empecemos por la marcha del 17 de agosto. ¿Cómo la viste vos? Bueno, mira, una primera cosa que para poder examinar la marcha esta hay que sacarse de encima son las imágenes que construyen un determinado perfil a partir de proposiciones marginales. Digamos, como si vos vas a una marcha kirchnerista, te vas a encontrar siempre en algún rincón un grupo de veganos, un grupo de LGTBI, no sé cuánto, grupos de anarquistas que defienden a las ballenas, hippies. Bueno, pero eso no es el kirchnerismo. Es evidente que por afinidades ideológicas, por lo que sea, esa gente se siente convocada en ese sector. Uh-huh. Pero eso no es el kirchnerismo. Sería banalizar una situación. Ahí hay una situación por el estilo, se da cuando vos ves cómo los medios kirchneristas o el kirchnerismo busca ponerle sello a esa marcha. Y entonces ves terraplanistas, gente que quiere tomar dióxido de cloro. Cada sector busca retratar a la otra parte de una manera que le resulte ideológicamente, digamos, adecuado al posicionamiento que quiere tomar. Y entonces, es obvio que para el macrismo y los sectores que empujaron la marcha de ayer, identificar el kirchnerismo con la izquierda, identificar el kirchnerismo con Venezuela, con la Unión Soviética, con Cuba, tiene una utilidad. Claro. Ayuda a definir un patrón y una confrontación. Ahora, habría que ser medio delirante para imaginar que el kirchnerismo es expresión de eso. Uh-huh. Al revés lo mismo, es decir, que el kirchnerismo quiera hacernos creer que la marcha de ayer estuvo llena y protagonizada por terraplanistas y que es gente que quiere tomar dióxido de cloro, es una imagen ideológica de la definición del enemigo, pero eso no es el contenido real de la marcha de ayer. Eso no quiere decir que esa gente no haya estado. Claro. Quiere decir que eso no lo, que quiere decir que eso no lo define. Claro. Entonces, cuando vos ves el grueso de la gente que se manifiesta y qué es lo que está esgrimiendo, hay dos elementos básicos que uno podría definir casi por el contenido político de sus componentes. Ari pro, es decir, Carrió Macri. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés un dato muy elemental, que es la cuestión económica. La reivindicación de la economía privada, de la propiedad privada, de el antiestatismo. Bueno, eso es Vicentín proyectado. Sí. Y por otro lado tenés la República. Por un lado tenés a Macri, por otro lado tenés a Carrió. Esta marcha se inició a caballo de una crisis económica y de un ajuste bestial, pero con un acicate que tiene que ver mucho con no solo la definición ideológica de que se mueve, sino cómo piensan la crisis los que se mueven. Los que se mueven piensan la crisis como un problema del Estado contra la economía privada. Y por lo tanto, todo el tema de la reforma judicial, la corrupción, la impunidad, etcétera, etcétera, actúa como un acicate muy poderoso. Y no es extraño entonces que esta marcha se desate después del problema de la reforma judicial. Y que además adquiera una importancia numérica muy grande. No hay que quedarse con que fueron 4 o 5 que toman dióxido de cloro. Esta, la magnitud es realmente importante, y lo que está mostrando es dos cosas. La primera, que como hemos dicho más de una vez, el macrismo llegó para quedarse. No es la expresión de una parte de la sociedad que no entiende nada y que de alguna manera es engañada por los medios de comunicación. En realidad, el macrismo, el fenómeno pro, en realidad refleja una alianza de relaciones de clase. Y esa alianza contiene elementos populares. ¿Qué quiere decir que contiene elementos populares? Muy sencillo. A ver, el tipo remontó 2 millones de votos en 30 días. Uh-huh. Y se puso a tiro. O sea, no es que perdió estilo Wiener. O sea, 54 Cristina, 15 Wiener. No. Por 2 puntos, hay un 2% que se da vuelta y vamos a segunda vuelta y creo que te la gana. Entonces, estamos hablando de toda una porción de la sociedad que se vehiculiza detrás de la alianza macrista. Y se vehiculiza y es capaz de producir cosas que no corresponden a la derecha, por lo menos cuando entendemos la derecha tal cual nos las quiere describir el kirchnerismo, o sea, la derecha tradicional, reaccionaria, Macri basura, vos sos la dictadura. Macri no precisa la dictadura, puede ganar elecciones. Y ese dato, la idea de una posición de centro-derecha, porque Macri no es la derecha en sentido estricto, para ahí, para encontrar la derecha en sentido estricto, la derecha reaccionaria, hay que ir bastante más a la derecha de Macri. Claro. La variante es que acá hay una variante de centro-derecha liberal que es capaz de ganar elecciones y acaudillar una coalición ganadora con base popular, porque si no tuviera base popular, vos no entendés cómo Macri saca 50% de los votos. No entendés cómo Macri, en medio de un ajuste machazo, porque el ajuste de Macri, digamos, quedó, digamos, ahora, y progresivamente va a ser así, quedó opacado por lo que vino con la cuarentena. Pero Macri va a las elecciones en medio de un ajuste machazo y saca el 41% de los votos, y se pone casi a 2 puntos de ¿cómo se llama?, de la segunda vuelta. Entonces, ahí hay algo duro, ¿entendés? Hay algo sustantivo que tiene base social, y además tiene un proyecto, y puede movilizar. Y en ese sentido es mucho más interesante que el kirchnerismo. Y digo interesante como fenómeno político, más allá que a uno le guste o no, son cosas distintas. Claro. ¿Por qué tiene un proyecto? Porque Macri tiene un proyecto. Vos podés decir que el proyecto es un proyecto burgués. Bueno, chocolate por la noticia. El otro también. Claro, el otro también. Ahora, como proyecto burgués, el de Macri es mucho más interesante que el de Cristina. ¿Vos sabés cuál es el proyecto de Cristina? No se sabe. No, no se sabe. ¿Vos sabés cuál es el proyecto de kirchnerismo? Pero no me refiero solamente a Alberto, que es obvio que no sabe para dónde va. Y claro, que, digamos, es un tiempista de la nada, se acomoda, sí, como puede. Eduardo, podríamos sintetizarlo esto en que en realidad Macri tiene un proyecto de capitalismo superador con el capitalismo al cual nosotros estamos acostumbrados, que es vivir los capitalistas que viven del Estado, y todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Del Estado, la corrupción, como que Macri puede ser un proyecto de capitalismo superador. Mirá, ahí está bien la pregunta, y está bien elegido el adjetivo. Lo que habría que discutir es qué sería superador. ¿Superador en qué sentido? No, hablando dentro de lo que es capitalismo, ¿no? Eso está claro, sí, está, sí, estamos... Claro. Estamos sistema que no me gusta, como... No, está claro, estamos en este campo semántico, acá no estamos discutiendo otra cosa. Claro. Hemos visto como capitalista, sí, Macri tiene un proyecto que es mejor, al del kirchnerismo es mejor, al proyecto que al proyecto capitalista de que uno podría identificar con Lozano, ¿no? Es mejor que el de Labaña. Uh-huh. Ahora la pregunta es si el kirchnerismo, si el macrismo, el proyecto macrista puede superar los problemas de la economía argentina. Claro. Y ahí es donde nos encontramos con una serie de problemas que remiten a situaciones cruzadas. Es decir, ¿qué es el kirchnerismo? El kirchnerismo es el amague discursivo de un capitalismo de base estatal, pero que no se proyecta como tal capitalismo de base estatal. Si vos querés, para tomar una metáfora, es la farsa del peronismo. El peronismo ya está muerto, eso ya lo sabemos. Ahora, el kirchnerismo es la farsa, en este campo, del peronismo. Porque Perón asume con un proyecto de tipo nacionalista, que busca desarrollar la industria pesada, el Estado ocupa un lugar allí central, y la planificación es la clave de todo el asunto, los famosos planes quinquenales. Ahora, a Perón no le daba epiné para semejante cosa, ¿sí? Ahora, eso aparecía como una utopía porque carecía de la potencialidad real, no tenía con qué hacerlo, y más en un contexto histórico en el cual eso era realmente difícil, y sobre todo con las bases que tenía. En algún momento habría que charlar la distancia entre Pinedo y Perón, entre el plan Pinedo de comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el plan que establece Perón. Pinedo tiene la idea de vamos a transformar a la Argentina en un productor de productos industriales intermedios, zapatos, laderas, y se las vamos a encajar a Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que vos entrás en una relación con esa economía en la cual tu especialización tiene una base que te permite a vos desarrollarte más allá del campo agrario. Ese proyecto fracasa porque presupone un agudo ataque a las condiciones de la clase obrera, que tiene salario demasiado elevado para poder hacer eso. ¿Quiénes pudieron hacer eso? Y Japón, Corea del Sur, Taiwán. ¿Entendés? Eso acá no lo podías hacer pasar. Ahí es donde entra el peronismo. El peronismo te puede hacer pasar algo parecido a eso, pero mirando hacia adentro. Una industria que le puede ofrecer a la clase obrera cierto nivel de vida, nada despreciable en relación al resto del mundo, pero que es incapaz de proyectarse, o sea, de hacer que son las fuerzas productivas a escala mundial. El resultado se termina agotando. Por eso el peronismo es una utopía. Ahora, el kirchnerismo no es ni siquiera eso. Yo desafío a cualquiera que me digan cuál es la estructura capitalista argentina, y lo digo sin ninguna chicana. En términos capitalistas, ¿qué quieren hacer? No se sabe. ¿Entendés? Es simplemente la reacción inmediata a la cosa inmediata, y ocupar posiciones en el Estado, un Estado que se va desfigurando y termina transformado en cualquier cosa, en una dilapidación completa de recursos. Tuvimos la década ganada, un ingreso de plata gigantesca, ¿y en qué se gastó eso? En nada, ¿entendés? Entonces, frente a eso, claro que el macrismo es mejor. Claro que el macrismo es mejor. Obviamente, el problema del macrismo es que, igual que Pinedo, presupone que acá hay que ajustar mucho. Sí. Y un problema más, tal vez más grave para Mauricio, que el problema de ajustar a la clase obrera. Porque si vos te puedes pensar, la dirigencia sindical con Macri no tuvo demasiados problemas. Se pudrió todo al final cuando todos iban a los caños. Pero, ¿cuál es el problema de Macri? El problema de Macri es su propia clase. Esta burguesía no soporta el programa macrista. ¿Cuáles son los ídolos de Macri? Y le digo, Macri son los unicornios. Ahora, la burguesía argentina es el club de la obra pública. Claro, claro. Entonces, a eso justamente me refería. El apoyo del kirchnerismo en las elecciones de los sectores más concentrados fue... Se vio a simple vista, es decir, no querían seguir con el macrismo, y creo que también porque los obligaba a competir por ahí también, ¿no? Lógicamente, cuando Cristina la apuraban con Báez y López, decía, bueno, que vaya a juicio todo el club de obra pública, o sea, que vayan a juicio, claro, todos los tipos a los que yo enriquecí, que se enriquecieron conmigo, a ver qué dicen. La estrategia que tiene es meter a todo el mundo ahí en Comodoro Pi y después sacar algo así como una especie de ¿cómo se llama?, de amnistía general, terminamos con la grieta, acá no pasó nada. Esa es la estrategia, el plan B, digamos, ¿no? El plan A es que la declara inocente y, digamos, virgen de la patria. Ahora, efectivamente, la burguesía, sobre todo la más grande, te apoya a un Macri cuando Macri te habla de la reforma laboral, de la reforma del sistema judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te lo apoya. Pero cuando te dice, no, pero mirá, acá, yo no te voy a pagar $10,000 el kilómetro de ruta, si vale 6,000, ahí la cosa se pudre. Claro. ¿Por qué? Y ahí aparece el padre y el propio padre dice, este es un boludo. En esa expresión de Franco a Mauricio está esa situación, hasta incluso si vos querés, generacional, tan extraña, además que te da hasta para hablar psicológicamente. El hijo que quiere superar al padre, y el padre que es realista y le dice, esto no es así, vos sos un boludo. Bueno, sí, es más, le decía, hay que votar a la Cámpora, que son pibes que pisan fuerte y vienen bien, ¿no? Pero si Franco Macri siempre fue peronista. Claro, claro. Y si forma parte del Club de la República, Macri hasta permitió que se llevara a los estrados a su propio padre, que zafó porque ya estaba más allá de la APA que la guitarra. Uh-huh. Entonces, hay ahí una cuestión con el macrismo muy poderoso para sectores enteros de la economía y de la sociedad argentina. Que Macri, de alguna manera, parece extraño porque es un tipo completamente desangelado, que Macri electriza. ¿En qué sentido? ¿Es posible que me dejen de sacar plata? ¿Es posible que no metan la mano en la lata? ¿Es posible? Bueno, alguien me va a decir, mira, podemos hablar de muchos negociados de macrismo, lo que vos quieras. Yo apuesto doble contra sencillo si uno de los negociados del macrismo equivale a un tercio de la parte mil de uno de los negociados del kirchnerismo. No jorobemos. Claro. O sea, acá nene de pecho no hay, inocente no hay. Claro, pero cuando... había un plan sistemático de corrupción, ¿no? Visto ahora a la distancia, en la época del kirchnerismo, que ahí participaba cantidad, bueno, toda como vos decías, los referentes de la obra pública, los grandes empresarios, que... A todos. Claro, claro. Pero cuando un capitalismo funciona así, es porque no funciona. Claro. Y entonces, ¿cómo se recicla? Porque de eso participa hasta el capital extranjero, que hace cosas acá que en su país no lo puede hacer porque lo meten preso. Claro. Pero claro, es lo que llamamos corrupción, es la dinámica propia de un capital quebrado. Claro. Que agarra recursos donde pueda. Claro. Ahora, Eduardo, nosotros vemos que Macri tiene un proyecto, o digamos el macrismo, porque no necesariamente después lo puede llevar adelante solamente Macri, ¿no? Por ahí lo puede llevar adelante Rodríguez Larreta, no sé, Bullrich, cualquier otro. Bueno, esa es una acotación muy importante, que es otro elemento que supera el kirchnerismo. Claro. El macrismo lentamente va superando el carácter puramente personal. Claro, pero ahí está, tienen un proyecto. Ahora, el kirchnerismo no tiene proyecto. Y tampoco se ve un proyecto de los sectores de izquierda, porque en estos momentos, más allá de que sean minoritarios, lo que sea, pero no tienen un proyecto, porque a veces un proyecto minoritario con el tiempo crece, pero si no tenés proyecto no podés crecer. Si vos te abrochás como izquierda, por ejemplo, al kirchnerismo, y nunca vas a crecer. Siempre vas a ser la cola de un proyecto de otros. Mira, ahí para entrar en esa cuestión, que podemos debatir durante horas, claro, tenés que prestar atención a dos o tres cosas como hilo conductor. La primera es que en su dinámica el kirchnerismo tiende a reproducir la farsa de eso, la farsa de la izquierda, lo que está indicando que hay fuerzas que presionan en ese sentido, más allá que eso se resuelva como farsa, porque el kirchnerismo finalmente está dirigido por la burguesía. Claro. Es decir, la sociedad presiona para un cuestionamiento del capital, pero no lo resuelve como cuestionamiento del capital, sino como la confirmación del capital en su peor versión. Es una cuestión muy perversa, es como Venezuela, como Maduro, ¿entendés? Y acá es lo mismo. Hay como una especie de odio al capital privado por parte del kirchnerismo que no se resuelve en otra cosa que odio al capital privado, porque no es mío, porque si fuera mío no tengo ningún problema. Claro. Es lo que Labaña denunciaba como capitalismo de amigos. Claro. Ahora, es evidente que hay una especie de conciencia estatal en la sociedad argentina que entiende que hay un límite del capital que debe ser superado, y ahí es donde debiera entrar la izquierda. La pregunta es, ¿por qué no entra la izquierda? Una de las razones, por lo que vos dijiste, la izquierda tiene el síndrome del 17 de octubre, desde el 17 de octubre del 45 no cree que pueda hacer algo, que pueda hacer algo al margen en contra del peronismo. Claro. Y eso se traslada al kirchnerismo. La otra cuestión es que la izquierda tiene una tara constitutiva. ¿Cuál es el problema cuando un hecho es muy potente? Que coagula la historia. La coagula para atrás y la coagula para adelante. Todavía seguimos insistiendo con ser buenos bolcheviques, pero a ver, la historia, el momento, la situación que gestó a los bolcheviques no es esta. ¿Qué? Seguimos insistiendo con el programa de transición, porque es el programa con el que Lenin y Trotsky, pero Rusia era otro país. Entonces hay una pereza y una incapacidad, un temor, un miedo a salirse de los textos sagrados y hablar. Por ejemplo, el principal problema para esto que estamos hablando es el siguiente. Vos no podés formular un programa, porque la revolución es mundial. Y si vos formulás un programa para la Argentina, quiere decir que estás pensando en el socialismo en un solo país. Por lo tanto, estás pensando como buen estalinista y a la postre como reformista. Y entonces, ¿en qué se transforma la revolución? En un hecho místico que se va a producir en un solo momento en todos los lugares y va a cambiar todo. Eso hace que vos no tengas que preocuparte, no quieras preocuparte, estés en contra de formular un programa que sea mucho más allá que atender a la coyuntura crítica, la nacionalización de la banca, el proyecto de comercio exterior, cosas por el estilo. Tenés que decirle a la gente cuál es el horizonte que querés, a dónde los querés llevar, porque si no, los estás invitando a una verdadera tragedia, porque una revolución es un hecho, digamos, que no es precisamente un baile de máscaras. No, estás invitando a un esfuerzo histórico, un esfuerzo de magnitud histórica. ¿Para qué? No sé, vos seguime que yo no te voy a defraudar. Bueno, la izquierda tiene que elaborar un programa. Nosotros estamos trabajando en eso, en elaborar un programa. El programa se sintetiza en algo así como Corea del Sur más Suecia. El socialismo argentino puede construir con los recursos que deja el capitalismo moribundo, puede construir una sociedad de carácter tecnológicamente avanzado al nivel de Corea del Sur, que es capaz de pelear en ramos fundamentales con los principales países del mundo, y sobre esa base conquistar un nivel de vida muy elevado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si vos no tenés esa base, no tenés nivel de vida elevado. El nivel de vida elevado, a menos que venga la revolución mundial y lo cambie todo, solo va a salir si vos proyectás a tu población en los renglones de producción donde la tecnología es más elevada y por lo tanto la educación es más elevada y por lo tanto los ingresos son más elevados. Claro. Ahora, si vos te vas a dedicar a criar chanchos, olvídate. Claro. ¿Vos sí, te das cuenta? Productos primarios también. Pero escúchame, volvamos al kirchnerismo como farsa del peronismo. El peronismo, claro, intentó transformar a la Argentina en una potencia y termina realizando un verdadero, para tomar la terminología de Jaureche, un verdadero pacto de vasallaje neocolonial al mejor estilo de que ya tuvimos con Inglaterra, con el agravante de que tuvimos con Inglaterra era progresivo porque construía un país que no existía. Y este es regresivo porque vamos a tener que desarmar la Argentina para crear chanchos para China. Porque los chinos quieren que vos críes chanchos. y a cambio de que vos críes chancho, ¿qué quieren ellos hacer? Por ejemplo, construir dos centrales nucleares en Buenos Aires. ¿Pero cómo? Si nosotros exportamos centrales nucleares. Si uno de los puntos de orgullo nacional, y más, de orgullo nacional estatal, ejemplo de todo aquello que se dice contra el Estado, ¿sí? Que demuestra que desde el Estado se pueden hacer cosas y muy avanzadas, está la política nuclear argentina. Entonces, ahora resulta que para criar cuatro chanchos para los chinos tenemos que desarmar lo mejor que tenemos. ¿Vos te das cuenta hasta qué punto es que kirchnerismo la farsa de eso? Está muy claro, Eduardo. Yo te escucho atentamente y realmente es muy interesante todo lo que estás contando, pero tenemos nuestros límites de horario en la radio. Entonces, yo quería ver si podíamos, porque ya la parte sobre el proyecto político, sobre el capitalismo ahora, todo eso está clarísimo. Quería hacerte algunas consultas del momento. Por ejemplo, ¿qué opinas vos de la cuarentena, de la pandemia? ¿Vos pensás como piensan otros dirigentes de izquierda con los que hemos hablado, que dicen que la cuarentena de izquierda y la no cuarentena de derecha, si hay algo intermedio, cómo la ves vos? Mira, es curioso que digan eso ahora, porque al principio decían lo contrario. Recuerdo Manuela Castañeira, y no quiero ser injusto, pero me parece que a Bregman también, o a Del Caño, hablar de proyecto de control, y de cómo se llama, una cosa casi, digamos, tipo conspiranoica contra la cuarentena. La cuarentena, estamos en medio de un problema que es mundial. Y la idea de que nosotros somos más vivos que el resto es tan absurdo como creer que con tomar dióxido de cloro se acabó la historia. Acá no hay conspiraciones, es un problema real y nadie sabe bien cómo manejarlo. En un contexto así, nosotros defendimos la cuarentena como un instrumento para resguardar la salud de la clase obrera. Está claro que hace mucho que la cuarentena no existe más. La cuarentena existió a lo sumo el primer mes y medio. Después se acabó. Ahora, ¿para qué servía la cuarentena? La cuarentena servía para una cuestión sencilla. Primero, para evitar que te explote y tengas una situación tipo Italia o tipo España, que tengas que dejar morir gente porque no tenés cómo atenderla. Para preparar el sistema y después para tomar una serie de estrategias que tenían que ver con controlar la situación, buscar a los infectados, aislarlos, tener una política proactiva en relación a eso. Si no, lo que estabas haciendo era simplemente postergar el hecho. Bien, postergás el hecho y además te das cuenta a mitad de camino que te quedaste sin combustible porque la gente no puede quedarse en la casa. O sea, media Argentina no puede quedarse en la casa. ¿Quién se puede quedar en la casa? Me puedo quedar yo, que soy docente. Claro. ¿Entendés? Pero que el tipo que tiene que salir a laburar. Entonces, uno ve la provincia de Buenos Aires. Kicillof hace un escándalo, pero si la provincia de Buenos Aires está más desregulada que capital. Claro, sí. Yo vivo en San Martín y camino por San Martín como si fuera un día normal. Sí, cruzo la General Paz y no es que te están controlando todos los días, pero tenés un control para cruzar, ¿vas a ver? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. La cuarentena y la fueron levantando de hecho sin prever absolutamente nada y sin llevar adelante las otras cosas. Ahora me venís a decir que probablemente te alcancen las camas pero no te alcance el personal sanitario. Que no tenías nada para hacer con eso. Uno, ¿no se te ocurrió construir un banco de suplentes? Casar a todos los alumnos de último año de las universidades de todo el país y prepararlos nada más que para eso, tuviste 5 meses para hacer eso. Claro. ¿Cómo no podés tener todo un equipo de relevo? Además, tenés tipos que te están peleando en la primera línea, ¿cómo no los cuidás? ¿Cómo no los cuidás? No me jodas. Tenemos un montón de ejemplos de cómo han mandado al muere a la masa de los compañeros enfermeros, médicos, etcétera, etcétera. Entonces, es un verdadero crimen social lo que han hecho, porque han paralizado la economía, lo cual hasta cierto punto era necesario, y no han sabido construir nada que te permita llevar adelante la situación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacen eso? Bueno, por un montón de razones que nos obligarían a volver hacia atrás. Pero básicamente, porque no tenés un plan. Claro. No sabes a dónde querés llevar al país, no sabes cómo manejarlo. Y el único plan Vos fijate, ¿cuál es el éxito más resonante de la política de los últimos años? El resurgimiento de Cristina. Uh-huh. El éxito más resonante, sí, yo es. Te diría, desde que Menem le ganó la interna a Cafiero, ¿no? O desde que Alfonsín le ganó la presidencia a Lula, el éxito más resonante es el retorno de los muertos vivos. O sea, sí. Cristina estaba al borde de la reja y hoy los tiene a todos contra la reja. Claro. Ahora, toda esa masa de energía política que con mucha inteligencia manejó muy bien, y obviamente aprovechó las circunstancias, porque hasta que a Macri no se le acabó la deuda, hasta ese momento estaba muerta. Pero todo eso que consiguió, ¿al servicio de qué está? ¿Me puedes explicar al servicio de que está? Simplemente de que ella no vaya presa. Creo que eso, mucha gente es lo que olfateó, y por eso mucha gente, más allá de ideología, salieron a protestar, ¿no? Obvio. Porque se olfatea. Obvio. Sí, claro. Hay un país girando en torno a los caprichos de una señora que se afanó una cantidad de plata muy evidente. ¿Entendés? Entonces, en cualquier país del mundo, vos sos funcionario público y le das contratos a tipos que después van y que tratan tus hoteles, y encima se constata que tus hoteles no son ocupados por quien te lo contrata, vos estás preso con pito y cadena. Claro. Eso ¿entendés? Sí. Es tan evidente, es tan vergonzoso, y además todo eso se liga con lo que venimos viendo después. Porque todo eso empieza a meterse por el lado del Estado Negro, de los narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vos fijate hasta qué punto el kirchnerismo es la farsa del peronismo, sin por esto yo querer reivindicar el peronismo clásico, pero comparado con esto, ¿qué decía el general? Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Acá Cristina está destruyendo un gobierno, el de Alberto. Está destruyendo un país para salvarse ella. Porque hoy la piedra de toque del sistema político argentino es Cristina. Si no está Cristina, Alberto no hay con qué darle. Está muy claro. Eduardo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Te agradezco mucho. Nos seguiremos viendo y charlando, porque si hay algo que la Argentina tiene material para divertirse. Exactamente. Y la verdad que sí, cuando te escucho, aparte de aprender algunas cosas, uno también se divierte porque es una mirada que bastante objetiva de la situación que estamos viviendo. Y además, si no, te tenés que matar. Y si no, claro, si no, tenemos que suicidarnos todos. Es así. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Gracias, muy amable. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos con los locos de Buenos Aires. Bueno, hoy me acompaña más temprano porque tenemos algunas cosas que él estuvo preparando y que me va a tener que presentar o ayudarme a presentar. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Nos fue el programa con Eduardo Sartelli. No, una nota muy interesante. Bueno. Interesantísima, ¿no? Sí, son esas notas que uno dice, bueno, son largas, pero son necesarias. Es necesario porque evidentemente eso no se discute en ningún lado. Y justamente no se discute porque está esa cosa también, ¿viste? Que los tiempos de radio son cortos. Claro. Y es verdad que a veces son cortos, pero a veces cuando la cosa es muy interesante, podés meter tiempos largos. Yo por lo menos lo sentí así. No sé cómo lo habrán sentido los oyentes, ¿no? Bueno, un tema, Camilo, antes. ¿Qué es lo que traes? Vos traes algo que después vas a presentar sobre... Sí, sobre el proyecto de rezonificación de Boedo, de Avenida de la Plata, para que vuelva el estadio de San Lorenzo. El estadio. El estadio de San Lorenzo. Los terrenos ya son, nuevamente, parte del club. Vamos a escuchar distintas opiniones al respecto. Un vecino que está en contra, por supuesto, de que se construya el estadio. así como también una hincha y militante de una agrupación que está a favor y explica cuál es el proceso de esta ley que se está presentando para rezonificar. Fenómeno, tema interesante, porque es uno de los temas que está ahí colgados y a los vecinos de Boedo, a todos nos preocupa un poco, por una cosa o por la otra. Antes, bueno, te voy a hacer que escuchen los oyentes, si te parece, Camilo, antes de ir después a lo tuyo. Sí. A Luciano Peretto. Luciano Peretto es el abogado de la querella de Facundo Astudillo Castro. Sí. Recordemos, el chico de Villarino que desapareció y que todo más o menos demuestra que fue la policía, pero se encontró en unos huesos que podrían ser el según la madre de Facundo, y bueno, escuchá que cómo cuenta dónde se encontró, cómo fue todo eso Luciano Pérez. En la última hora de la tarde, en realidad, se reporta la querella desde la fiscalía interviniente. El hallazgo de un cuerpo indudablemente humano, uh-huh, en estado esquelético, es decir, en estado de descomposición avanzada, solamente restos óseos, en cercanías a una localidad que se llama Villarino Viejo. En realidad es una localidad bastante rural, ¿no? Muy, muy poco poblada, entre lo que se denomina Villarino y General Daniel Cerri, que es una localidad cercana a Bahía Blanca. Y bueno, concurrimos por supuesto con Cristina, que es la mamá de Facundo, a ese lugar el día sábado, que poco se pudo hacer porque en realidad la visibilidad es nula. El lugar es un terreno muy hostil desde el punto de vista geográfico y climatológico también, ¿no? Así que recién el día domingo, fue cuando se pudo constituir en el lugar miembros del equipo de antropología forense, que tiene a cargo la diligencia básicamente de dos situaciones. La primera es de poder comprobar la identidad de esos restos cadavéricos, y la segunda situación es poder peritar, cuestión que no se sabe todavía si va a ser posible, debido a este avanzado estado que le decía del cuerpo, uh-huh, de poder determinar la causa de muerte de ese esqueleto que se encuentra incompleto, que se encuentra deteriorado, y bueno, que desde esta querella creemos, por lo que nos refiere Cristina, existen grandes posibilidades de que sea Facundo. Básicamente, ese cuerpo ahí es difícil que haya estado siempre, porque esa zona fue rastrillada 3 veces en el marco de la causa, uh-huh, y nunca se advirtió esa presencia ahí. Segunda situación, se advierte en el lugar la presencia de 2 marcas de vehículos, un vehículo mayor, de porte, que se puede ver cómo retroceden hasta el lugar exacto donde está el cuerpo y se retiran del lugar. Ajá. Es decir, 2 huellas neumáticas que llegan hasta donde está el cuerpo y se retiran. Esas huellas no son recientes, es decir, no son de las últimas 24, 48 horas, ajá, pero tampoco son de larga data. No sé si me explico. Porque en este lugar actúa mucho la marea. Entonces, si sería de larga data, estarían mucho más borradas. Obviamente nosotros hemos pedido un estudio técnico sobre esto. Y también lo que nos llama la atención es la presencia de un símbolo ya, ¿no? Uh-huh. De la zapatilla de Facundo, sí, sí, que se encuentra distante más o menos a 30 metros de donde se encuentra este cuerpo. La zapatilla es de Facundo. Acá hay unos temas, ¿no? Porque recién el martes que viene se va a poder empezar a analizar los huesos que se envían. Restos encontrados, Es decir, tienen que enviarlo a Córdoba el equipo de antropología forense. Recordemos que es un equipo que trabaja muy bien, y después se va a tardar en saber todo como un mes, ¿eh? Así que yo pienso en la angustia de la madre. Sí. La angustia de la madre. Bueno, pero una cosa que quería agregar, porque hoy yo lo tiraba un poquito cuando hablaba de las marchas. El día de ayer hubo marchas de sectores de izquierda por sí. la aparición de Facundo Astudillo Castro, se movilizaron a la Casa de la Provincia. Marcha que por ahí en otro momento yo hubiera ido, es decir, a las marchas, estas marchas me parecen que son marchas importantes. Y acá hay una cosa, ¿no? Que cuando discutimos el tema del aislamiento, todo eso, tenemos que ser coherentes, ¿no? Si estamos de acuerdo con que se proteste para que se vaya Bernie, que era lo que se decía en las marchas, y no se conservaba a la distancia, también tenemos que ser coherentes y estar de acuerdo con marchas como que son por reclamos, ¿no? Claro. El reclamo, algunos estoy de acuerdo, algunos otros no. ¿Cómo la llevas los 154 días? ¿154 pasaron? Sí. Bien, normal. Y como ya he dicho otras veces, es el día de la marmota un poco, ¿no? ¿Cómo es eso? Hay una película que Bill Murray se despierta todos los días y vive el mismo día. Se llama El Día de la Marmota. Y nada, uno para hacer alusión a eso, ¿no? De que como que todos los días se vive un poco lo mismo. No solamente, a ver, personalmente uno, sino también con la agenda que se está manejando, con la agenda política. Y con algunas cuestiones ya como que son los clásicos de la cuarentena, que bueno, cada 15 días ver al triunvirato. Ah, claro. Nada, sentado, diciendo exactamente lo mismo que dijo dos semanas antes, con alguna cosa, con alguna modificación, tratando de llegarle a la gente, pero a la vez tomándole un poquito el pelo. Así que, nada, es como que es un todo un poco lo mismo, ¿no? Ya son una. Es como una serie por ahí que se estiró mucho, que hicieron temporadas de más. Y bueno, la cuarentena ya es un poco eso. Sí, igual escuchaste un poco lo que decía Sartelli, también un poco es cierto, ¿no? Él dijo, de entrada hubo cuarentena, no prepararon, lo mismo que dijimos nosotros, claro. No prepararon todo como lo tendrían que haber preparado, entonces uno quiere cuarentena, pero no preparaste las cosas que no vas a estar toda la vida si no las preparas. Claro, por eso. Sí, ahora sí, ya no es posible. Pero algunos anticuarentena, que viste, todos estos grupos marginales que se meten, y que creo que sí. Algunos también estaban en la charla de Sartelli, te hablan de eso, ¿no? De los tipos, los que no saben por qué están ahí, los que fueron y son anticuarentena, los que claro. Son antivacuna, ¿viste? Tratan de basar que una movilización son todo así, cuando en realidad el 90% no tienen claro que van ahí. Claro, y claro. No son anticuarentena. Pero uno que le pegó a la reta, lo escuché a uno que estaba ahí, y les decía el trío pandemia a los tres. Ah, porque viste, el trío pandemia. Había mucha gente, es más, yo creo que había gente ahí que votó a la reta, muchísima, por sí. Supuesto, y había mucha gente que inclusive votó a Alberto Fernández. Sí, yo escuché uno que decía, yo soy peronista y estoy acá, claro. Qué sé yo, había de todo, ¿viste? Había de todo. Pero bueno, a mí me dijeron que te vieron a vos jugando al tenis ya. No, me mandaste. No sé, a mí me dijeron, Sí, sí. Me llegó por WhatsApp. Te llegaron por WhatsApp las fotos del complejo. No, sí, en el día de ayer he vuelto a las canchas, a las canchas de tenis, lo practico nada con amigos recreativamente. Y nada, la verdad que igual es una sensación extraña, la verdad. Igual sabía poco, ¿no? Porque a vos lo que te gusta es el fútbol. No, por supuesto, no, pero sabiendo que el fútbol, el poder competir, el poder nada, poder juntar a 10 tipos abajo de una autopista a jugar un partido cualquiera, está mucho más lejano que a juntar a 2 a 20 metros que se tiran una pelota, ¿no? Yeah. Así que, no, pero yendo, hablando por ahí como más seriamente, hay todo un protocolo bastante exhaustivo respecto al tenis, algunas cosas que son bastante, hasta podríamos decir, ridículas, pero que parecen hechas para satisfacer a infectólogos, a gente de salud. Tratar de evitar, por ejemplo, que el virus viaje en la pelotita, ¿no? hay partes del protocolo que son bastante graciosas, pero hay otras que tienen muchísimo sentido, como por ejemplo, bueno, en general siempre vamos a jugar en grupo al tenis, hacemos partidos de dobles, nos turnamos y demás, y ahora no se puede hacer eso, no se puede acumular gente, solamente singles. Hay que limpiar la raqueta, la pelota, las pelotas están marcadas, uno tiene sus pelotas y el contrario tiene otras, y uno no puede tocar con la mano las pelotas del otro, puede tocar las suyas nada más cuando saca, que tiene que tirar la pelota para arriba y pum. Pues eso está bien. No, está muy bien, es todo parte del protocolo, que es bastante rígido, vamos a decirlo también, es bastante rígido. ¿Y lo que es raro, que vos dijiste ridículo? No, lo que es medio raro es, por ejemplo, limpiar constantemente la raqueta, un poco lo de las pelotitas, como que es medio extraño. Después, si se juega singles, se puede jugar sin barbijo, lo cual tiene sentido porque ante correr, agitarse y demás, y aparte de la distancia, no hay ningún tipo de riesgo. Ahora, un profesor, por ejemplo, que eso es otro detalle que quiero marcar, en el tiempo que estuve yo jugando, todas las canchas estuvieron ocupadas por profesores, todos dando clases. Pero, por ejemplo, los profesores que por ahí tienen que dar algún ejercicio, que deben acercarse a la red, aquel que se acerque a la red tiene que tener el barbijo puesto. Si los dos jugadores están jugando cerca de la red, dentro del primer rectángulo de la cancha, deben estar con barbijo porque puede haber una distancia menor a 2 metros. Lo cual es una locura, porque te vas al fondo de la cancha, te sacás el barbijo, vas hasta adelante, estás a 2 metros de la red y te pones el barbijo. Es medio raro. Pero nada, está todo muy ordenado y también los complejos están obligados a hacerte una declaración jurada en la cual decís si tenés o si tuviste en algún momento síntomas de COVID. Así como lo hacen también en la aplicación Cuidar, sí. Cuando uno saca el permiso para trasladarse, que te dicen, ¿tenés temperatura? Y tenés que decirle cuánta temperatura. Exactamente. Tenés, claro. Que uno va y se pone el termómetro, espera un ratito para que le digan que tiene 36.3. Pero, bueno, también uno tiene que declarar, tiene que dar su nombre y declarar que jugó sin síntomas. Bueno. Es interesante cómo se armó todo. Bueno, y bueno. A la vez, bueno, nada, se celebra, ¿no? No, buenísimo. Esperemos que yo soy optimista. Yo soy optimista. Espero que dentro de 15 días no tenga que estar haciéndome una autocrítica. Yo soy optimista de que todas las aperturas vinieron bien, sí. De que no se va a contagiar la gente. Vi mucha gente en las calles. Sí. Que también, viste, yo decía, veía la marcha y no había mucha diferencia como estaba la gente, como la vi en las plazas el sábado y claro. El domingo, había mucha no, gente. No, claro, claro. Así que, pero bueno, soy optimista, creo que ya estamos llegando al pico, creo que va a empezar a bajar todo, esperemos que sea así. Y que en 15 días no tengamos que estar hablando acá de que nos equivocamos, ¿no? Esperemos que... No, por supuesto. A ver, lo venimos diciendo hace un tiempo y hasta ahora parece que no se descontroló. Hasta ahora yo creo que todo lo que venimos diciendo más o menos fue siendo así. Inclusive con la fábula del pastorcito, esto sí. De Kreplach diciendo sí, en claro. Abril que se pudría todo en mayo que se pudría todo en junio que se pudría... cuando hablo de podrir hablo de colapso, cadáveres, sí. Colapso y sin cama, en junio, en julio, y ahora dijo que ahora en agosto, espero, digo, que no sea así, y porque si no, dentro de 15 días todo el mundo va a estar viendo estos días, que han sido los días de más apertura. Y después también hay una hipocresía, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires se abren las cosas y se dicen que se abren las cosas y se hace todo con los protocolos, y hay varios lugares de la provincia de Buenos Aires, La Ferrer, Isidro Casanova, San Martín, bueno, San Martín lo decía Sartelli, que vive en San Martín, en Morón, que la gente está toda en la calle y según los que manejan algunos intendentes y el jefe de gobierno, está todo ahí, no, está todo cerrado, está todo abierto acá, y no es así. Así claro. Que bueno, ahí hay una incoherencia. Una cosita que quería decirte que se me pasó de programas anteriores, que es algo de que hemos hablado durante los últimos años, hablamos bastante, que es el tema de las bicicletas acá en la ciudad. Ah, sí. ¿Cómo está ese tema? Claro, durante mucho tiempo hablamos muy bien porque es interesante un sistema gratuito para que use la gente y se pueda trasladar de un lugar a otro. Después, cuando nos enteramos que iban a ampliar, que metió publicidad un banco, que sí, parecía como que por ahí nos encaminamos hacia la privatización, pero no. Siguió siendo gratis, se mejoró muchísimo el sistema, se agregaron estaciones y se agregaron bicicletas. ¿Qué pasa ahora? En el último tiempo, desde el 1 de mayo que rehabilitaron las estaciones y las bicicletas para trasladarse, para moverse, desde entonces empezaron a quitar un montón de estaciones. En un montón de barrios, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Y no solamente esto, sino que para evitar, o mejor dicho, con el pretexto de querer evitar que pase de mano en mano y evitar contagio a través de la bicicleta, supongo, recortaron la cantidad de tiempo por la cual se puede usar la bicicleta. Pasaron de una hora los días de semana y dos horas los fines de semana a de lunes a lunes media hora nada más. Que con media hora no puedes trasladarte lugares. No solamente eso, sino que y esto es lo más grave, a lo que quería llegar, es que el sistema dejó de ser completamente gratuito. Que para poder utilizarlo, sí, hay que poner una tarjeta de crédito. Sí. Y ahí te habilitan la cuenta. Sí. Yo, por ejemplo, cuando reactivaron el sistema en mayo, no la pude utilizar y tenía que poner una tarjeta de crédito para que después, en caso de que me pase de la hora, me pase del tiempo. De la media hora. Claro, de la media hora como límite para poder utilizarla. Una vez que me pase ese tiempo, automáticamente de la tarjeta te cobran un dinero como una suerte de seguro para no evitar robos, por ejemplo. Lo cual rompe con esta para idea para evitar robos. Decían eso porque, a ver, hubo muchas publicaciones de Facebook, cosas así que estuvieron dando vueltas de bicicletas que se robaron, por ejemplo, y que después las vende cualquiera en Facebook y demás. Ya con ese pretexto sacaron un montón de estaciones. Ejemplo bastante cercano, en el barrio de Flores, que tenía fácil, en 10 cuadras a la redonda, tenía fácil 5 o 6 estaciones, pasó a tener nada más que la de Plaza Flores. Acá y después, también sacaron. Bueno, acá en la Plaza de Boedo, una estación muy utilizada, la sacaron y dejaron la de Estados Unidos y Boedo a 2 cuadras. Claro. Pero siempre estaban las estaciones vacías por la gran demanda de las bicicletas. Y sacaron esa. Dejaron igual la estación de el Milstein, del ex hospital francés. Así que si te pasás de la media hora, para aquellos que quieran utilizar de nuevo la aplicación, si te pasas de la media hora, automáticamente te cobran un monto, que es un monto pequeño, pero si te pasaste 10, 15, 20 minutos, que puede suceder, ya estás pagando lo que sale un pasaje en colectivo. Así que esta idea y esta campaña, que en un principio parece interesante, de si podés ir al trabajo caminando o en bicicleta, hacelo, no uses el transporte público para que no se acumule la gente ahí, me parece que un poco están empujando a la gente que, che, me paso 15 minutos, tengo que pagar una plata, pago el colectivo y por ahí no llego tarde al trabajo. Claro. Así que ahí se entró en esa contradicción. Bueno, no, qué contradicción. Ahí hay que, che, la reta, ponete las pilas y que vuelva la bicicleta como era antes. Y más ahora, que lo que se necesita es este tipo de transporte. Es que es algo muy necesario en este momento, justamente si querés desconcentrar el transporte público. Claro. No solamente esto. Si querés dejar la bicicleta antes de la media hora y sacarla de nuevo, tenés que esperar 15 minutos. Así que necesitas, claro, en el caso de que tenés una hora de viaje, Tenés que salir como 2 horas antes, porque se te da media hora esperando entre que sacas las bicicletas y después el trayecto en que viajas. Bueno, estas son las pequeñas cosas que le complican la vida a muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires. A veces hay algunos que inventan cosas para pegarle a la reta. Acá tenés una, pero claro, yo la que recuerdo, no está, cuando puso las bicicletas a la reta, la oposición estaba en contra de que pusiera bicicleta, decía que eso era una barbaridad, marketing, qué sé yo. Entonces ahora pues, no pueden aparecer como la gata Flora, ¿no? Claro. Si antes estábamos en contra de la bicicleta, ahora estamos a favor. Pero bueno, claro, pero esta es una cosa para, a mi juicio, para que la reta se ponga las pilas. Y algo que se resuelve me parece muy fácil también, ¿no? Claro, se resuelve muy porque fácil. Porque en media hora no te puedes trasladar. Y cobrar tampoco me parece. Lo tenés que llevar, volver a llevarlo a 1 hora y poner más estaciones, hacer un arreglo con el concesionario y poner más estaciones y que sea gratis. Esperemos que no sea, terminemos siendo como en Rosario, que hay que pagar por cada bicicleta que se usa. Claro. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿te parece? Vamos a escuchar el tema que nos mandan. Dale. Porque hoy no escuchamos prácticamente nada de música. Amantes es el grupo, la canción de Cuando Estaba Enamorada. Me acelera el corazón. Bueno, muy buena canción, ¿eh? Canta muy bien esta chica. Es un grupo, pero la que canta, bueno, escuchamos ahí. ¿Cómo traías algo para que escuchemos del tema? Había dicho de la sí. resonificación. Exactamente. De acá, de Avenida La Plata. De acá nomás. La Plata y no recuerdo cuáles son las calles que cruzan. Sí, la Plata, bueno, está Inclán. Claro. Inclán, después para allá ahora no me acuerdo, pero bueno, un lugar bastante, bastante conocido, por lo menos por nosotros. La Plata al 1700, para ser más exacto. Bueno, contame, ¿qué hay? Bueno, trajimos dos testimonios, los habíamos presentado antes, un vecino en contra de la resonificación y sí. así como también una hincha y militante de una agrupación del club de San Lorenzo que está a favor de la resonificación y explica más o menos cómo es el de qué se trata el proyecto y cómo fue evolucionando en los últimos años y demás. Si te parece, la escuchamos a ella primero. Primero, ¿quién? Sí, dale, ¿quién es? Ella es Camila Cerrado, es integrante de la agrupación La Soriano, agrupación de cuervos y cuervas. Ah, suena La Soriano, Osvaldo Soriano, ¿no? El gran escritor. Sí, no. Por eso le pusieron La Soriano, claro. Por Osvaldo Soriano. Claro, fanático de San Lorenzo. Ah, mira, no sabía eso. No, yo ya pensaba que había un lateral derecho. Gran escritor, es el que hizo No Habrá Más Penas Ni Olvido. En su tiempo jugó al fútbol también. Gran escritor. Y fanático de San Lorenzo y de los gatos. Mira. Que fue uno de los que comenzó el proyecto de Página 12 en la época que estaba la Nata. Después falleció muy joven. Sí. Bueno, ¿la escuchamos? Dale, escuchamos entonces a Camila Cerrado de la agrupación La Soriano. San Lorenzo tiene hace muchos años la lucha por volver al barrio. En el 71 la dictadura nos saca la cancha y a partir de ese momento el sueño de todo hincha de San Lorenzo es volver a jugar en Avenida La Plata. En estos últimos años hubo muchos avances, desde el 2012 que se sancionó la ley de restitución histórica. El año pasado recuperamos los terrenos. Para poder volver a jugar en Avenida La Plata, para poder tener el estadio, lo que necesitamos es que se cambie la zonificación de ese predio. Cuando Carrefour compra, la zonificación es la zonificación E, que significa que es shoppings, supermercados. Lo que necesitamos nosotros es que esa zonificación se cambie para poder tener no solamente un estadio, sino también un complejo social y deportivo que incluye, por ejemplo, una escuela, sectores comerciales, dependencias del gobierno de la ciudad. El proyecto de ley está presentado desde el año pasado en la legislatura. El año pasado no se trató. Principalmente porque era un año electoral y es un tema bastante candente para muchos sectores, y este año la pandemia la verdad es que nos atrasó un poco todos los planes que había. Lo que estamos pidiendo, y por eso también salió ayer esta campaña en las redes sociales, de todos los sectores del club, participamos todos los espacios que militamos la vuelta, y también participó la dirigencia, todos los socios y socias, los hinchas, y lo que estamos pidiendo es que se haga justicia por San Lorenzo y que nosotros pertenecemos a Boedo y creemos fervientemente que la vuelta de San Lorenzo al barrio no va a ser solamente tener un estadio, sino que le va a devolver un montón de cosas a Boedo que la dictadura le robó, así como la dictadura le cambió la vida y le realmente generó estragos en la sociedad argentina, toda la sociedad también le pegó a San Lorenzo desde ese lugar, nos sacaron la cancha y a Boedo le robó gran parte de su identidad. Boedo cambió mucho desde que se fue San Lorenzo y nosotros lo que pedimos es que Boedo vuelva a tener esa identidad que perdió después de que se fue la cancha. Bueno, habla un poco de tal vez lo necesario que es para el barrio Boedo, de cómo cambió Boedo a través del tiempo, después de que perdieron los terrenos, que se hizo, bueno, el gran supermercado de Carrefour, y de lo importante que sería, de alguna manera, para la cultura del barrio, el hecho de que San Lorenzo vuelva a Boedo, y el hecho de que tenga, no solamente de que vuelva, sino de que tenga el estadio, como en su momento estuvo el viejo gasómetro, que tenga el estadio en Avenida La Plata. Es algo muy interesante lo del patrimonio cultural del barrio, pero a la vez se menciona muy, muy por abajo que se trata de tener en cuenta a los vecinos, pero que de todas formas parece algo como por arriba, ¿no? Que el interés propio del club y el interés propio de los hinchas puede pasar por encima del bienestar de los vecinos que ven alrededor. Y por eso, si te parece, dale, escuchamos a Osvaldo Castelli, que es integrante de Vecinos Unidos por Boedo, que son una pequeña agrupación de vecinos que se están manifestando y que están realizando, han realizado distintas actividades justamente manifestándose en contra de la zonificación y de la construcción del estadio, del nuevo estadio de San Lorenzo en Avenida La Plata. En principio, por los conocimientos que tengo en ese sentido, es cambiar los parámetros de los límites que tiene una ciudad en el tipo de construcción, tanto, digamos, en altura en especial. Eso fundamentalmente, ¿no? Implicaría la construcción de un estadio de dimensiones muy grandes, a tal punto, el caso nuestro sería un estadio que ocupa justamente realmente pequeño, o sea, calzaría justo con las dimensiones del predio que tiene en este momento San Lorenzo. Alrededor hay viviendas, así que imagínate el grado de impacto que tiene sobre la gente que vivimos justamente al lado de ese estadio, ¿no? Donde hay muchos problemas, hay denuncias justamente por ruidos, por vibraciones, etcétera, son los barrios, por ejemplo, el barrio de River, es el ícono, digamos, en este sentido, por decirlo, como un estadio de importancia, y se estableció primero el estadio y posteriormente se fueron formando, urbanizando las zonas próximas. En este caso, es al revés. Partamos de la base que el club San Lorenzo, hace más de un siglo, partió de lo mismo. O sea, era toda una zona semi-rural y a partir de allí se fue conformando o urbanizando la zona. Ahora, evidentemente, cambió todo. Boedo ya no es lo mismo después de un siglo, porque hay nuevos edificios, construcciones de importancia, y bueno, evidentemente, volver a una situación anterior es muy difícil, pero fundamentalmente para la gente que vivimos en el barrio que está conformado ya, ¿no? Primero, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no cuenta con una política urbana en serio, y en especial para grandes construcciones, el caso de grandes estructuras de alto impacto, como es este tema. Eso como fundamental base, digamos, por la cual la gente puede hacer cualquier cosa en el fondo, ¿no? Solamente está la faz de hacer, negocios. Fíjate vos que la FIFA establece que justamente los grandes estadios se realicen en zonas muy espaciosas, alejadas fundamentalmente de la zona urbana y menos aún si hay construcciones alrededor de un estadio. Eso no lo permiten. O sea, hay un montón de situaciones que te puedo dar como para agregarse. Buenos Aires es el lugar que más estadios tiene. En particular, además, San Lorenzo también ya cuenta con un predio de 22 hectáreas, donde tiene un estadio de los más grandes acá del país, cosa que no entendemos por qué quiere un segundo estadio. Yo pienso que es un ícono del fracaso urbanístico y social que viven hoy los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Es interesante también tomar el testimonio de un vecino que vive en carne propia lo que es el día a día, ya de por sí, de imaginarse lo que puede llegar a ser tener un estadio de fútbol, de las dimensiones que implica, dimensiones gigantes, ¿no? es algo monstruoso, una cancha de fútbol, y mismo se puede ver en un montón, y un poco lo menciona también Osvaldo, se puede ver en distintos clubes de toda la ciudad de Buenos Aires, que sí, tienen casas alrededor y se fue edificando, pero alrededor de las canchas. Así como él menciona que en un principio era un terreno semi-rural, podríamos decir, el barrio Boedo, cuando construyen la cancha de San Lorenzo hace 100 años, ahora no es lo mismo. Y no solamente por, él lo menciona, por las torres donde hay una cantidad enorme, centenares de departamentos, sino por las casas que están construidas alrededor. Tengo un conocido que vive justo detrás del Carrefour, no muy cercano, pero que pude hablar del tema, y ya para los vecinos en sí, el hecho de que cierren el Carrefour y de que lo trasladen y se lleven góndolas, metan camiones, metan grúas y demás, ya eso repercute de alguna manera en sus casas. No es un terreno que está en condiciones, podríamos decir, de armar semejante estadio de fútbol. Si tenés la cancha y después se urbaniza alrededor, es un tema. Cancha Argentino Juniors, la cancha de Boca, la de River, ¿no? La de River, la cancha de Ferro, ni hablar. Ahora, si tenés un montón de hogares y querés meter una cancha ahí bien en el medio de todas esas, me parece que es otro cantar. Claro. Ahora, un par de cositas sobre lo que vos, lo que escuchamos, ¿no? Y lo que vos decías. Ahí cuando habla la chica, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Camila Serrado. Camila de la Soriano. Hablan como una cosa que fue arrebatada por la dictadura. Mirá, yo les recomiendo que busquen ahí en la época que Página 12 no era tinelista, ni era y Tinelli era medio el enemigo del gobierno de Cristina en una época. Sí. Y cuando se hablaba del proyecto sacó algunas notas que se pueden buscar en donde explicaban que en realidad no es tan así lo de la dictadura, porque era un club que estaba recontraendeudado y que la comisión directiva fue terrible ahí con Annan, que estaba al frente, y que permitieron todo. Porque dice, no, que los apretaba la dictadura. No, en realidad hicieron todo un desastre total. Claro. Así que si la dictadura, que en ese momento dijo que iba a hacer ahí determinadas cosas y terminó vendiéndoselo a Carrefour, haciendo un negocio. Sí. Es decir que la dictadura tuvo que ver, pero no es el caso concreto la dictadura. Vamos. Hay que ser justo con todo, claro. Y hay que buscar. Ahí la dirigencia la entregó la cancha. Claro. Y después, bueno, construyó la nueva Miele, pero el tema fundamental es esto, ya tienen cancha. Sí. Así que, bueno, y ahora es un problema todo esto, porque es medio transversal, ¿viste? Porque vos calculás que hay gente que está a favor del estadio de Boedo, sí, de que vuelva acá el estadio, pero para pegarle a Larreta estaba en contra del estadio el que se hizo en Atlanta. Claro, sí, el de Villa Crespo. Entonces, sí, hay que ser coherente. Yo creo, sí, que yo para mí no está bien que se haya hecho el estadio en Humboldt, el de Atlanta, y no me parece bien que se haga acá un estadio. En todo caso, que eso quede una parte para San Lorenzo, y por ahí sería bueno el que la legislatura, que fue la que los propió, qué sé yo, que se guarde una parte de ese lugar para un espacio verde, porque es una zona en donde no hay espacios verdes. Así que sí, vendría muy bien, porque ya que sacaron Carrefour. Y no nos olvidemos también que sacaron Carrefour, echaron a 170 personas y tampoco se protestó por eso. Nadie se puso a pensar dónde fue la gente que se echó. Es decir, no sé, me parece, y te agrego una cosa más. Estos vecinos unidos, que vos ahora conseguiste el testimonio y trajiste el testimonio, fueron durante un tiempo amenazados por la gente de las hinchadas de San Lorenzo. Así que bueno, para cerrar con este tema, fueron los vecinos que están en contra, fueron hace un par de meses a la legislatura, que era cuando se estaba por que se podía llegar a votar la rezonificación, pidieron que en la comisión de planeamiento los reciba, y Victoria Roldán Méndez del PRO no estaba y no lo recibió. Y Agustín Forcheri, que también está en la comisión, tampoco lo recibió. Y lo que, al que sí recibieron los dos fue a Tinelli. Así que bueno, el que tiene en sus manos meter el proyecto, que dice que lo quiere meter, porque a fin de año, si no, el proyecto vence a fin de año, es el kirchnerista Leandro Santoro. Y Leandro Santoro dijo, bueno, esperemos un poquitito, lo vamos a meter porque es una reivindicación, pero esperemos un poquitito porque por el tema de la pandemia podemos tener problemas. Por otro lado, el gobierno de la ciudad, que a su vez le pegan los dos, los que están a favor y los que están en contra, le pegan al PRO. Claro. El gobierno de la ciudad dijo, bueno, le dijo cuando lo fue a ver Tinelli a Larreta, le dijo, convenzan a los vecinos de alrededor, porque los vecinos de alrededor no quieren saber nada. Convénzanlo. Vamos a ver qué pasa. Están juntando firmas. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, que están juntando firmas a través de la, ¿cómo se llama? De la página change.org. Están juntando tanto aquellos que están a favor de la rezonificación, así como los que están en contra. ¿Y quién gana? ¿Quién va ganando? Sí. Por ahora todavía no cerró el boca de urna lo que nos dice. No, por ahora están aquellos que están a favor de la rezonificación, tienen 24.000 firmas han juntado, 18.000 los vecinos que están en contra. De todas formas, tengamos en cuenta algo, en general, como que la comunidad de San Lorenzo está a favor, por obvias razones, pero después como que es mucho más complicado mirar desde afuera y solidarizarse con los vecinos, que son una cantidad enorme, no son toda la cantidad de hinchas de San Lorenzo que hay en la ciudad y en el país. Y una cosita que quería también decir para, como un dato de color, porque justamente de lo que se habla es como recuperar el patrimonio de Boedo. El Boedo es un barrio característico de San Lorenzo, lo fue siempre, y si uno pasea ve un montón de pintadas y de murales que son hermosas, de, por ejemplo, el que siempre tengo presente es de la Oveja Telch, que es un mural espectacular. Después también, los de los 80, que no me acuerdo cómo se llamaban, una generación de San Lorenzo. Me sale, no sé, los descamisados. Los caras sucias. Los caras sucias, bueno. Esos son anteriores, sí, de los 70. También, una pintada de ellos, de los caras sucias, que se puede ver. No, la de la Oveja Telch creo que está en Massa. Massa y, si no es Garay, es una de esas por ahí. A ver, más allá de gastadas que pueda haber, tipo San Lorenzo, de qué barrio sos y esas cosas, creo que traer solamente la cancha a la cancha de fútbol al barrio, sobre todo teniendo una cancha de las dimensiones que es el nuevo gasómetro, no me parece que significa de alguna manera como volver y recuperar ese patrimonio cultural del barrio. San Lorenzo, con esos terrenos que ya los tienen, esos terrenos que ya son parte del club, pueden hacer cosas muchísimo más integradoras, no solamente para los hinchas, sino para los vecinos del barrio. Así que me parece que esos terrenos realmente se pueden aprovechar y una cancha, y me parece que estas razones, y con estas razones querer traer una cancha me parece muy poco, digamos como una excusa como muy escueta para realmente complicarle la vida a un montón de vecinos que vienen alrededor. Claro. Bueno, yo coincido con lo que vos decís. Una cosita igual, yo me di vuelta. Yo en un principio quería que vuelva la cancha de San Lorenzo. Sí, me acuerdo que lo hemos hablado. Hace ya un par de años. Sí. Después, bueno, fue avanzando el proyecto. Nada. Yo me crié en esa cancha. Vivía 5 cuadras. Hasta los 17 años viví, fui socio, jugué un tiempo en el Babi, un poco en Novena. Le tengo mucho aprecio a todo lo que es la historia de San Lorenzo, más allá de que todos saben que soy fanático de Boca, pero me parece un despropósito en este momento una cancha ahí. Coincidimos en esta entonces. En esta coincidimos. Está sí. Bien, estamos bien. Bueno, Camilo, ¿sabes qué? Me parece que vas a tener que dejar el cine para la semana que viene. Disculpame, ¿viste? Pero bueno, nos fuimos en otros temas. Ahí va a haber oyentes que van a putear, van a decir, mira, se la pasaron hablando de San Lorenzo y qué sé yo, y mira. Voy a presentar un proyecto de ley, Espacio Inca. En La Plata al 1700, un terreno hermoso, combinamos salas de cines digitalizadas, un autocine también, ya que hay un estacionamiento enorme. Metemos la autocine, por supuesto, Espacio Inca, bien económico para difusión de cine nacional, producciones argentinas. No, deja que tengan algo. Tienen el estadio igual, ¿eh? Hay algunos que se quejan ya. Por el estadio de básquet que tienen, el microestadio. Tienen un... No solamente es un microestadio, es un polideportivo. Y bueno, claro. También hubo algo del testimonio de Osvaldo que quedó afuera, pero que también, ya que juegue al básquet San Lorenzo ahí, es un lío para los vecinos, claro. Por diversas razones, por sea por tema de estacionamiento, por acumulación de gente o porque... Nada, bueno. Por demás. Vamos a ver qué pasa. En unos meses, cuando salgamos de la pandemia, esto, bueno, no queda mucho, 130 días más o menos, 120 y pico días. ¿Para qué? Ah, para el si año. Si sí. No cae el 10 de diciembre cae la ley que presentó, claro. Santoro. Entonces, se van a acelerar los tiempos. Por eso, bueno, por eso lo queríamos poner hoy, adelantándonos a algo que va a ser un debate que no solo abarca acá lo estamos un poco reduciendo a los vecinos de Boedo, pero tiene que ver con esto que decía el vecino, ¿no? Que de una ciudad que se mira nada más que los negocios, porque ahí lo que habría sí, es una cancha cual. Y negocio después. Tal cual. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros de eso? Pero bueno. En el estadio de Villa Crespo, de Villa Crespo, nosotros pasamos la otra vez también las dos miradas, sí. Y estaban la gente del Club Atlanta que estuvo a favor porque le daban, sí. $50,000, claro, porque canon, se están dando $50,000 por mes para el club, claro. Entonces, por eso digo, siempre hay a favor y en contra. Nosotros damos nuestra humilde opinión. Ustedes del otro lado escucharon las dos opiniones. Pueden elegir la que les parezca mejor, ¿no? Exactamente. Y ahora sí. Ahora nos vamos. Qué programa, ¿eh? Me gustó lo de Sarteri, me gustó lo de la cancha, me gustó todo lo que hicimos, me gustó. Me alegro. Nos reencontramos la semana que viene, que vamos a seguir estando en aislamiento obligatorio y cuarta cuarentena. Chau. Los locos de Buenos Aires. 30 años.